Teniendo en cuenta que prácticamente ya ha pasado casi un año de la gran marcha que se realizó en distintos puntos del país el pasado 3 de junio, el Ni Una Menos, y que pronto se realizarán nuevas marchas, ¿qué balance puedes hacer y cómo ves el panorama actual en materia de políticas públicas con respecto a violencia de género? Bueno, que no se ha avanzado mucho, es lo escucho con frecuencia acá en San Luis eso. Depende de cómo uno caracterice a qué nos enfrentamos, porque suponer que porque toda la gente salió a la calle va a haber cambios en las políticas de Estado es pedir algo que no va a suceder. Entonces después me frustro porque no sucedió. La importancia del Ni Una Menos para mí fue otra. Eran, por lo menos en Buenos Aires y muchas ciudades, eran multitudes de gente saliendo a la calle y muchas personas, mujeres que nunca habían denunciado que eran objeto de violencia, se animaban allí. Entonces, me parece que tenemos que ubicar con mucha precisión política y conceptual qué esperamos de cada momento político en la lucha por conseguir mejores políticas públicas, sensibilizar a la sociedad, que las comunidades se organicen por su cuenta. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer e ir entramándolas. Eso como primer punto. Por otro lado, no hay que subestimar que con todo lo que criticamos los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, respecto del Ni Una Menos, hubo una política comunicacional que varía, podía variar en relación a cómo planteaban la noticia, pero había una voluntad de visibilización. Es decir, que ahí también los llamados medios hegemónicos no hacen nada porque son buenos, sino porque la presión ciudadana empuja que sea inevitable hacer visible un problema. Y el Ni Una Menos logró mucho consenso en la sociedad, sensibilización, varias situaciones de chicas que desaparecían, que parecían que estaban secuestradas, qué sé yo. Fue tan rápida la reacción de su comunidad, llegar a los medios, ir a la plaza pública, etcétera, etcétera, que las chicas curiosamente aparecían. Es decir, que sus captores se daban cuenta que les iba a traer más problemas que otra cosa. Entonces, hay cuestiones que son efecto de esa reacción multitudinaria en distintos puntos del país que fue Ni Una Menos. Insisto, me parece que no hay que medirla en función de causa-efecto. Hiciste la gran movilización, salió todo el mundo a la calle y al día siguiente mejoran las políticas públicas o hay presupuesto para refugios de mujeres golpeadas. Si medimos así, está mal la vara con la que medimos, ¿no? Eso, hay otro aspecto no menos importante, que es qué significa subjetivamente para una mujer decir públicamente que ha sido o es objeto de violencia. Ese decir frente a otros produce efectos subjetivos muy importantes en las víctimas de abusos de cualquier orden. También pasa con los niños y las niñas abusados física o sexualmente por sus progenitores o tíos o abuelos, etcétera. Pasa con las personas que son objeto de violencia política. Hay algo de ponerse frente a otros y decir qué te han hecho, produce un efecto de mayor asunción y sobre todo de cierta restitución de la dignidad, que es algo muy dañado en alguien violentado, sea en la tortura política, sea en la tortura doméstica. Ese tema no es menor, aunque es en cada quien distinto, no se puede generalizar. Pero estas mujeres que con su cartelito iban caminando y cuando te las cruzabas en la manifestación, te paraban y te contaban lo que les había pasado anónimamente, es muy fuerte. Ahora, el Estado es, como decía ayer en la conferencia, es un gran paquidermo viejo, enfermo, cuesta moverlo. Entonces va a haber sectores del Estado que van a empujar para mejorar la condición de las políticas públicas, en este caso para mujeres que han sido violentadas. Pero es muy lento. En el tema estrictamente género, yo desconozco qué va a ser este nuevo gobierno. De los temas de inclusión que tanto hizo el periodo kirchnerista, convengamos que con las mujeres es con las que menos hizo, ¿no? Se fueron debiéndonos una ley del aborto libre y gratuito, aun cuando había muchas diputadas kirchneristas que estaban a favor. Digo, la historia es lenta. La historia es lenta. Este gobierno supongo que tendrá para las temáticas de género la misma sensibilidad que tiene para las otras políticas sociales, ¿no? O sea, muy poco, cero. Todavía no los he visto expresarse. Imagino que plantearán que la defensa de la familia, todo eso, ¿no? Pero no sé. No tengo ninguna expectativa de que vayan a plantear nada muy interesante. Por otro lado, para avanzar en las políticas públicas en relación a violencia contra las mujeres, se necesita básicamente mucho presupuesto. Hay que armar refugios, hay que capacitar, hay que hacer una importante ofensiva mediática cada vez que sale una sentencia de un juez retrógrado. Es decir, hay mucho por hacer, es mucho lo que se podría hacer desde el Estado. Este gobierno va recortando y desarmando cualquier programa de política pública, así que imagino que hará lo mismo con lo poco que se ha podido hacer en este tema. Pero bueno, las mujeres en la calle seguiremos avanzando. Este 3 de junio hay que hacer nuevamente una manifestación multitudinaria, pienso. Ana, ¿podrías contarme un poco más de esta idea de feminismos plebeyos? Bueno, lo de plebeyo, decía anoche en la conferencia, lo he tomado de Néstor Perlonger, que es uno de los primeros gays que entendió la importancia del orgullo, de la dignidad, que entendió también los peligros de la conyugalidad y los planteos que después dieron matrimonio igualitario. Entendió que eso podía ser una encerrona también, en el sentido de copiar el modelo heterosexual, ¿no? Un gran pensador, un gran poeta, que hablaba de la plebeyez. Y me gusta esta idea porque hay una tradición entre las mujeres de mi generación que desde los 60 venimos batallando por cuestiones de género, que es un feminismo militante, sí, pero más bien académico, que ha producido conceptos muy importantes, las teorías de género, que ha discutido en cada una de las disciplinas de las humanidades cómo invisibilizaban el aspecto de mujer hablando del hombre en general. Digo, los aportes del feminismo de la segunda ola, como se lo llama, han sido importantísimos, pero también han tenido un corte, también han tenido un sesgo más que un corte, que es mujeres universitarias, por lo tanto mujeres blancas de clase media, heterosexuales, y entonces a poco de andar los estudios de género, sobre todo en Estados Unidos, las mujeres negras, latinas y no heterosexuales, para hacer un abanico amplio, pero básicamente los grupos de mujeres lesbianas, dijeron, estas teorías no nos representan. Entonces, esos estudios feministas se ampliaron para pensar las diversidades en el universo de las mujeres. Esa es una movida urbana, blanca, europea, a la que pertenezco y que me parece que hemos hecho un montón, ¿no? No estoy criticando, estoy caracterizando. Pero luego empezaron las mujeres latinoamericanas campesinas, las chicanas en Estados Unidos, las mujeres no heterosexuales, estas que habían denunciado aquello, y empezó toda otra movida. Y estos fueron dos momentos del feminismo de los 60, 70, 80, 90. Pero este nuevo siglo nos da una inmensa alegría política, porque encontramos un tipo de militante feminista muy joven, muy ligada a la política barrial, a los movimientos sociales más que a los partidos, que trabaja en los temas de género y que los toman como parte de su militancia, y que ya nadie discute en esos en esas organizaciones aborto legal, libre y gratuito, contra la trata, contra los femicidios, contra las violencias contra las mujeres, contra los abusos a niñas y niños. Son como parte del programa básico político que pueden tener en cualquier otro tema, si están peleando por sus tierras, por el asentamiento de no sé qué, o por los planes trabajando, ¿no? Es decir, forman parte, y son mujeres, en algunos casos, estudiantes universitarias o universitarias jóvenes recién recibidas, pero en muchos casos son mujeres bien de pueblo, que sufren discriminación por mujeres, pero también por pobres, o que sufren discriminación por ser mujeres, ser pobres y además mestizas, o no, entonces, o por mujeres, por pobres, por mestizas y por lésbicas, suponte, ¿no? Es todo el anillado de discriminaciones. Y es muy interesante porque tienen un modo de funcionar muy interesante, distinto de los movimientos de la modernidad que terminan en el siglo XX, ¿no? De vanguardias iluminadas que le cuentan a las masas por dónde hay que ir. El feminismo, creo que fue el feminismo de los 60, 70, fue el último movimiento moderno. Acá no está esa división entre mujeres ilustradas que les cuentan a las pobres cómo tienen que ganar autonomía, sino que son las mujeres, las propias mujeres del pueblo, que les parece insoportable que dicen basta y que salen en el luna menos masivamente desde su barrio contra la violencia, contra todo tipo de abusos de género, ¿no? Y que en cualquier lugar del país que voy se me acercan y me cuentan lo que están haciendo y no bajan los brazos, y es un modo de luchar muy distinto y muy bueno a cuando yo tenía la edad de ellas, ¿no? Y en ese sentido creo que con todas las trabas que tiene avanzar en los temas de género, cuando uno ve esta muchachada se da cuenta que no fue en vano todo lo que se hizo, ¿no? Que la semilla prendió, se multiplicó y se refundó, ¿no? Y esto está muy bueno.